amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana, en este día miércoles 23 de enero del año 2019. Y continuamos con nuestra programación, y para usted que nos sintoniza en la frecuencia modulada en el 90.5 y en línea, tenemos una emisión más de su programa, La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Nuestros queridísimos revisteros, ellas y ellos, los estamos saludando con muchísimo gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Ojalá que todo muy bien por allá. Nosotros muy bien por acá, muy contentos. Previo a un norte que viene bastante fuerte, según dice el meteorológico, pero ahorita está la temperatura como de primavera. Sí, fresquecita en la mañana, pero muy rico. Hay que disfrutarlo porque probablemente en el transcurso del día se empiece a descomponer el tiempo. Bueno, nosotros ya estamos aquí a buen resguardo en nuestra cabina, nuestra casa, la casa de todos ustedes, la casa de Radio Universidad Veracruzana, desde Xalapa, la capital del estado de Veracruz en México, desde donde les estamos dando la más cordial bienvenida al programa La Revista. Nuestro equipo, Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano, les agradecemos que nos permitan acompañarles, desde luego en nombre de todo el personal de aquí de la Radio Universidad Veracruzana, los técnicos, los administrativos, manuales, el personal de confianza, Lalo Jarbio, en fin, todos con quienes convivimos un rato aquí en las mañanas en nuestra casa, aquí en el centro de Xalapa, que es la casa de Radio UV. Y bueno, la coordinación de esta radiodifusora está a cargo de Ernesto Colinot. Y supervisando ya en las lomas del estadio, la gente de comunicación universitaria, nuestro querido amigo Raciel Martínez. Irma Villa, allá anda Irma Villa, también le mando un saludo muy afectuoso. Ella siempre ha sido revistera, desde que estaba en el periódico Política hace como 1000 años. Edgar Onofre también, toda la gente de prensa y nuestros compañeros allá en la planta de Acajete. Bueno, pues entonces estamos comenzando. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Acuérdate, hombre, la debes haber conocido. Pues era regadora, siempre estaba alegando. Y cada rato andaba en pleito con las marchantas en la plaza del mercado porque le querían dar muy caro los jitomates. Pegaba de gritos y decía que la estaban robando. Después, ya de pobre, se le veía por rondando ahí entre la basura, juntando rabos de cebolla, ejotes ya sancochados y alguno que otro cañuto de caña para que se les endulzara la boca a sus hijos, decía. Tenía dos, como ya te digo, que fueron los únicos que se le lograron. Después no se supo ya de ella. Ese Urbano Gómez era más o menos de nuestra edad, apenas unos meses más grande. Muy bueno para jugar a la rayuela y para las trácalas también. Acuérdate que nos vendía clavellinas y nosotros se las comprábamos cuando lo más fácil era ir a cortarlas al cerro. Nos vendía mangos verdes que se robaba de ahí del mango que estaba en el patio de la escuela. Naranjas con chile nos vendía, que compraba en la portería a 2 centavos y que luego nos las revendía a 5. Rifaba cuánta porquería. Todo lo que traía en la bolsa. Canicas, ágatas, trompos, zumbadores y hasta mayates verdes, de esos a los que se les amarra un hilo en una pata para que no vuelen muy lejos. Nos traficaba a todos, acuérdate. Era cuñado de Nachito Rivera, aquel que se volvió menso a los pocos días de casado, y que Inés, su mujer, para mantenerse tuvo que poner un puesto de tepache ahí en la garita del Camino Real, mientras Nachito pues se vivía tocando canciones todas desafinadas en una mandolina que le prestaba en la peluquería de Don Refugio. Y nosotros íbamos con Urbano a ver a su hermana, a bebernos el tepache que siempre le quedábamos a deber y que nunca le pagamos porque nunca teníamos dinero. Después hasta se quedó sin amigos porque todos al verlo le sacábamos la vuelta para que no fuera a cobrarnos. Quizá entonces se volvió malo. O quizá ya era de nacimiento. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor @gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Estos mensajes de nuestros revisteros nos revitalizan. Juan Bolaños Macías en el Facebook nos dice: desde que empecé a escuchar el programa La Revista de Radio Universidad Veracruzana, mi alma mater, renació en mí el gusto por la lectura. Ahora cada que puedo me escapo a Macondo a visitar a los Buendía. Muchas gracias. Cada mañana los escucho mientras me arreglo para irme al trabajo. Sería bueno que sus cortinas literarias, sus bocadillos, se transmitieran en todas las estaciones de radio a nivel nacional. Mira qué bien. Estoy seguro que como a mí, le pasaría a muchos radioescuchas y el país tendría mucho más lectores. Bueno, pues qué padre. Muchas gracias, Juan Bolaños. Pues nomás que nos descubran, ¿no? Mientras aquí le seguimos. Y caray, ayer planteábamos en nuestra cuenta de Twitter que a partir de una nota de La Jornada en donde Pedro Salmerón se pregunta por qué mucha gente odia tanto a Paco Ignacio Taibo II. ¿Por qué se rechaza que dirija el Fondo de Cultura Económica a Paco Ignacio Taibo II, que impulsa una nueva relación de la gente con los libros y para ello emprende transformación interna del fondo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué esa animadversión a él? Híjole, pues recibimos un montón de respuestas. Por ejemplo, el moro judío que vive con los cristianos. Así sale en tweet. Dice, yo no odio ni rechazo a Paco Ignacio Taibo II. Lo que me desagrada es que recurran a modificar la ley para ponerla a modo. Yo no dudo de la capacidad de Paco, pero también sé que hay por lo menos un centenar de personas con las mismas cualidades de Paco que pueden ocupar ese cargo sin tener que modificar la ley. Bueno, esa es mi muy soberbia opinión. Hay otro que nos contesta, Víctor Manuel Domínguez, dice, yo creo que es solo un rechazo mediático por su ya infame frase y que devino en una agresión rebuscada por quienes se la tomaron personal. Pero vamos, dudo mucho que llevara la intención que le están achacando, simplemente se le olvidó dónde estaba. Que no es justificación para hacer eso, es aclaro. Respecto a hacer la ley a modo, pues sí, efectivamente es un factor incómodo para todos, como lo fue cuando lo hicieron para que Fox fuera presidente y que va a cargar siempre. Así que tendrá que hacer una muy buena labor Paco Ignacio para justificar este acto. Ani Ramírez dice, en lo personal me desagrada el vocabulario ofensivo, grosero, corriente, especialmente en público, aun cuando a quien va dirigido se lo merezca. Creo que alguien que lee tanto como nuestro Paco Ignacio le sobra vocabulario y recursos de los más finos para con un diplomático elegante, incluso pícaro, buen decir, expresar sus ideas y opiniones que trascienden a lo público y no confrontar a una sociedad aún conservadora. Maliyel Beberido, nuestra amiga Maliyel, poeta, directora de la Casa del Lago de la UV, dice, yo no lo odio, sería darle mucha importancia, simplemente lo creo incompetente para el cargo que ocupa. ¡Pum, vale! Víctor Hugo Pavón, yo soy fan de Paco Ignacio Taibo II, punto. Fernando Zamora, dice, no hubo mejor designación para dirigir al fondo que Paco Ignacio Taibo II. Es un escritor con muchos recursos históricos, literarios, con gran aportación a México y América Latina. Solo de recordar a burócratas como de la Madrid no permite comparación. Guárdense todos aquellos conservadores que tanto han dañado al saber y a las letras. A este paso y con estos, creo que nunca podré publicar algo que no sea censurable. Fernando Zamora. Y ya, los veracruzanos de nada tenemos que extrañarnos por un lenguaje incunado. Ernesto Ballesteros Rojo. Fue por su expresión con respecto al triunfo electoral del PG. Se la admitimos doblada, dijo. Y la doble moral se rasga las vestiduras. Otra amiga, directora del Centro para la Comunicación, y la cultura de la UV, Celia del Palacio, y además ella fue editora de la editorial de la UV. Dice: no se duda de los recursos de Taibo como divulgador de la historia o promotor de la lectura, pero para dirigir la editorial pública más importante del país se requieren otras capacidades que él no tiene. Hay que leer el artículo de Tomás Granado sobre el tema. Excelentes argumentos en contra de dicha designación. Un editor no es solo un promotor de lectura, no es un escritor, es mucho más que eso. No se entiende cuál es la labor del editor, y personajes como algunos otros directores del Fondo de Cultura Económica por lo menos sabían que no sabían y tuvieron la humildad de reconocerlo y asesorarse. Él, en su infinita soberbia, Paco, no sabe que no sabe. Eso es lo más triste, dice Celia del Palacio. Híjole. Sergio Humberto Aguilar ya dijo que iba a producir libros buenos, bonitos y baratos, cosa que el fondo rara vez ha logrado. Se merece a pulso el beneficio de la duda. María Furibunda: no creo que se le odie, más bien es que tiene una manera medio brusca para decir las cosas que no a muchos se agrada. Hay muchas, ya por ahí se me perdieron, pero por ahí decía una. Ah, mira, Dalia. Dalia Peña. Dalia Pérez, perdón. Bueno, Armando Ortiz dice: más librerías no quiere decir más lectores. Más libros no quieren decir mejores lectores. Yo prefiero el fomento a la lectura que el fomento a las librerías. Y dice Víctor Manuel Domínguez: yo coincido, pero también aplica la guerra de precios. Con más librerías, además de que parte del fomento a la lectura implica acercar a los lugares para adquisición de obras, ¿no? Quizá promoviendo el intercambio en esas nuevas librerías podemos abarcar un poco ambos conceptos. Perdón. Y Armando dice: bueno, las librerías contribuyen a fomentar la lectura. Bien por el maestro Paco Ignacio Taibo. Bueno, pues Dalia coincide con Armando. Por ahí alguien dice: es que es un grosero, un mal hablado, un tal por cual, un esto y lo otro, lo más allá. Pero creo que va a ser un buen papel ahí en el fondo. Pues sí, porque no tiene que ver una cosa con otra. Puede ser muy eficiente, puede ser una persona muy fina, con un hablar muy decente, y ser pues totalmente ineficaz, ¿no?, para el cargo. Y puede ser un Paco Ignacio Taibo, como es Paco Ignacio Taibo, y ser muy eficiente. Yo creo que aquí lo más cuerdo pues es el beneficio de la duda. Pues vamos a ver, ¿no? Es que como que se sacraliza mucho también al Fondo de Cultura Económica, ¿no? Tiene mucho prestigio, desde luego. Pues es el Fondo de Cultura Económica y ha aportado colecciones padrísimas, ¿no? Y ha colaborado, desde luego, con la cultura de manera preponderante, ¿no? Importante. Pero pues los tiempos cambian, y en esta tesitura en la que está el nuevo gobierno de colectivizar, de poner a disposición de la gente el arte y la cultura, pues en ese sentido está bien la designación de Paco. No digo que no haya otros y que incluso pueden ser mejores, ¿no? Pero él siempre ha estado en el radar de la izquierda, ha estado en el radar de Andrés Manuel. Y bueno, de hecho no se le habían dado a él primero, ¿no? Entonces, ya fue como emergente su llegada. Pero mira que llamó mucho, mucho, mucho la atención a nuestro auditorio. Bueno, pues ahí queda. Tenemos por aquí. A ver qué tenemos por aquí. Nada. ¿Por qué no quiere jalar esto? Ahora sí. lo que un día fue no será, dice Rafael Pérez Gay. Cuando son las 8 de la mañana con 24 minutos, las 8 con 24 aquí en la revista, Fernando González nos manda un tuit. Hola comuneros y comuneras, saludos de diputada Ferráez. ¿Habrá el diplomado para políticos y personajes similares para no ponerse de pechito? ¿O les gana el protagonismo? Manda muchos saludos. Y dice Rafael Pérez Gay que Claudio Lomnitz lo invitó a colaborar en un libro colectivo. Este está interesante. 1968-2018. Y se me figura un poquito la tragicomedia mexicana de José Agustín, que por cierto la estamos comentando todos los días ahí en Radio Ciudadana, en la hora del amigo, a las 12. Y porque a él, Claudio Lomnitz, pues escogió a un número de, no sé si nada más escritores o gente de la cultura en general, pero se trata de hacer un libro colectivo que va del 68 al 2018, ¿sí? Es una historia colectiva de medio siglo, publicado por la UNAM, y a cada autor le fue asignando, no sé si al azar, un año de ese hemiciclo. Y dice Rafael Pérez Gay, a mí me tocó 1978, y mi contribución a esta invitación, a esta pieza coral, pues empieza de esta manera. Yo recuerdo el año de 1978 en México como un envite al éxito. Yo no sabía aún que las promesas son el disfraz de las desgracias. López Portillo lanzaba la jabalina, besaba a Rosaluz Alegría, su novia y secretaria de turismo. Le entregaba, porque era tremendo, tremendo, don José. Le entregaba a la policía a su viejo amigo Arturo Durazo, y hacía las cuentas de la renta petrolera. Las tres acciones parecían la misma cosa, impuestas por el presidente de México. 1978, en el cine Metropolitan exhibían Las Perversas con la diosa del amor, Edwige Fenech, desnudos a granel en la pantalla grande. No deja de parecerme extraño que Granado Chapa escribiera su columna Plaza Pública en Cine Mundial. Ya tenía una. Ese Cine Mundial era un periodiquito, pues que en la portada siempre traía una chica. Pues todavía creo que ni en bikini. Bueno, a lo mejor en bikini, nada más. Y pues tenía chismes ahí adentro de la farándula y demás, según me acuerdo. Bueno, el día de la muerte de Carlos Chávez titularía así su contribución al periodismo de los años 70, Granado Chapa, un estadista de la música. En el pasado hay más humor del que suponemos. Mientras el país se preparaba para la abundancia que nos traería el petróleo, Gloriela, algunos de ustedes se acordarán, cómo no, tenía un cuerpazo, Gloriela, la vedette del momento, mostraba sus enormes pechos al mundo y denunciaba sin clemencia a Olga Brinsky. Ella usa silicones. Los pechos de Gloriela eran volcanes espectaculares en erupción. Puedo asegurarlo, 40 años después de que la prensa de la farándula la fotografiara tal como vino al mundo. Por alguna razón misteriosa, extraño ese México bien pensado, extraño a aquellos que fuimos a los 20. No lo sabíamos, pero avanzábamos hacia una catástrofe a la cual aún no toca el olvido. Ocurrió algo así como la destrucción de todas las cosas bajo la tormenta de las crisis financieras. El peso por las nubes, las empresas revisaban sus costos y cerraban sus puertas. El presidente López Portillo declaró en Querétaro que estaba satisfecho del desarrollo nacional. El problema ahora es acelerar. Y sí, hubo una aceleración. La verdad, habíamos caído en el pozo de la derrota. Los resultados pueden documentarse en los libros de historia y en las cuentas del Banco de México. Finalmente dice Rafael Pérez Gay, espero que este recuerdo no sea una convocatoria al regreso del pasado, que se me haga. Que se me haga la mano chicharrón, dice. Bueno, muy bien. Pues es muy parecido, ¿eh?, a la tragicomedia mexicana. Habrá que conseguirlo. Y no descartamos la posibilidad de esa tragicomedia mexicana. Por si no la han leído, pues es un viaje desde los 40, 50, 60, 70 y 80, a través de la política, del sindicalismo, pero también vienen mezcladas cosas culturales, la prensa, los suplementos culturales, la farándula, los programas de televisión, los movimientos de la contracultura, hasta chismes, ¿no?, de la televisión y de los artistas y todo. Es un viaje pues muy divertido, ¿no? Entonces, pues a lo mejor próximamente. Bueno, pues ya son las 8 de la mañana con 30 minutos, mis queridos revisteros. Así que vamos a ver qué tiene Chuchín. Thank you. Afirmaba Borges, uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído. Continuamos. De Giuseppe Torelli, Sinfonía para dos trompetas. Inés Jacinto, de la Gran Fraternidad Universal, quiere mandar un mensaje a la gente interesada en estas actividades que promueve la Gran Fraternidad Universal. Dice, queridos amigos, esperamos su asistencia a este arranque de actividades del Centro de Estudios de la Red GFU, Jalapa. El tema es bellísimo y trascendente para el individuo y para la humanidad entera. Los yamines nos hemos comprometido con el respeto del ambiente, así que en lo sucesivo evitaremos el uso de papel para divulgar las actividades. Y lo hacen a través de las redes. Colabora con este ideal enviando nuestro cartel y este mensaje al menos a 5 personas vía redes sociales. Muchas gracias. Me dice que me reenvió este texto como referencia de la charla. Perdón. Pero no me dice la hora. Inés, la hora, por favor. Bueno, Javier Aranda Luna normalmente escribe sobre cosas culturales, pero ahora escribe sobre la tragedia de Hidalgo, que todavía lamentablemente sigue dándonos notas muy fuertes, sobre todo con los chavitos que están pues en una situación muy grave. Algunos de ellos ya han sido trasladados a Estados Unidos, donde hay un hospital que es especializado en atención a personas quemadas. O sea, ahí es donde mejor les... Si tienen esperanzas de vivir, ahí es el mejor lugar. Van 3 o 4 de los chavitos que están allá. Bueno, fue un atentado lo de Tlahuelilpan. ¿Pudo evitarse?, se pregunta Javier Aranda hoy en La Jornada. ¿Quiénes son los responsables de su pobreza, de la precariedad, de su educación, que no les permitió conjurar la tragedia? Uno de los mejores acercamientos al México de nuestros días se lo debemos no a los expertos que lucen sus grados académicos como sus medallas, don Porfirio, sino a un dramaturgo proscrito del siglo XIX, un rebelde de vida itinerante que inició el teatro moderno. ¿Y saben qué? Lo descalificaron por igual la crítica y el peladaje, las buenas familias, los leguleyos, esos equilibristas que han hecho de su andar a la orilla de la ley la fábrica de sus honorarios. ¡Oh, qué duro tuvo eso! En esas obras sintetiza de manera magistral algunas de las emociones humanas más comunes en la sociedad. La ambición toma cuerpo, se tensan las cuerdas de la corrupción y la impunidad para tensarse en una cuerda que parece no terminar y se antoja imposible de romper. Son los enemigos de la democracia, los señores del robo, que en nombre del bien común perpetúan al lumpen y al almidón de los cuellos blancos de las camisas para ir a misa. El dramaturgo también nos hace ver que la moral quizás siempre es doble y el desprecio a la mujer es profundo en una sociedad donde el machismo permea. Machistlán, decía Carlos Monsiváis, es el territorio más grande del planeta. Machistlán. Ahora que releo Un enemigo del pueblo y Casa de muñecas, no puedo dejar de ver el puente que construyó sin proponérselo Henrik Ibsen, de gran dramaturgo, que construyó entre esa Europa del siglo XIX y los actuales pueblos, miseria de Hidalgo o del Estado de México, donde los cuerpos de las mujeres flotan en las aguas negras o son apenas enterradas en lotes baldíos. No me sorprende que otro escritor nórdico más cerca de nosotros en tiempos, se detuviera también en este mundo sórdido en el que la misoginia parece no terminar nunca. Y me refiero a Stieg Larsson, quien con su reportaje primero y después con su magnífica trilogía Millennium, nos hizo asomarnos de nuevo a ese espejo oscuro donde podemos descubrir esa misoginia cargada de sadismo, cuyos rostros encontramos día a día en lugares tan distantes y distintos como Noruega, quién lo fuera a decir, ¿no? Nigeria, España o Ecatepec. Como siempre ocurre, Ibsen se convirtió en los años de apestado en gloria nacional y en nuestro caso en un referente indispensable para entender al México de nuestros días. Retrató como pocos a esa prensa liberal hasta el último cheque, a ese maridaje entre políticos y empresarios que ven en el ejercicio del poder un mecanismo patrimonial. La poca importancia que se le da a la salud pública, las campañas de odio orquestadas contra quienes las combaten, los políticos independientes que resultan peores que los cínicos del poder, la mentira, la simulación como piedra de toque, brújula, lámpara de luz perpetua para transitar por las galerías subterráneas de la democracia. Más que a Maquiavelo, conviene acercarnos a Ibsen para entender por qué ocurrió la tragedia de Hidalgo o la misoginia sangrienta y perseverante en el Estado de México. Pero si el enemigo del pueblo es el que nos describe Ibsen, debemos cambiar muchas cosas si queremos tener los mismos resultados. Qué cosa, ¿no? Javier Aranda, siempre me gusta leerlo. Faltan 16 minutos para las 9. Saludos afectuosos. Hoy Rebeca Boucher invita este miércoles a las 6 a la presentación del video en formato 360 grados de la exposición Jalapa 1968, medio siglo después, presentado y realizado por la arquitecta Concepción Armendáriz, y que se llevará a cabo en la sala 1 del Museo Casa Jalapa hoy, entrada libre, 6 de la tarde. Dice, la gente no roba por necesidad. Por necesidad la gente se levanta temprano y va a trabajar. No romanticemos la delincuencia, dice Rebeca. Y esa frase me la acaba de enviar la maestra Lourdes Gamboa, especialista en temas en torno a la pobreza. Todo un tema. Bueno, muy bien. Vamos entonces con otro poquito de música y regresamos. La revista. Hoy recuerdo mariposas

Galdós se preguntaba por qué, si el amor es lo contrario a la guerra, es una guerra en sí. Continuamos. Nadie sabe el método de Chuchín para escoger música, si es que hay un método, pero a mí se me hace que anda buscando, así como gambusino, busca y busca por todas partes. Pero cuando quiere recibir felicitaciones, ya sabe cómo hacerlo. Pone a Edith Piaf o pone a Silvio Rodríguez. Y es el caso de Mateo Mendoza. No, hombre, pero mira, te echa como 14 porras aquí. Chuchín, Chuchín, gracias, Chuchín, gracias, te quiero, Chuchín, eres mi ídolo, excelente, Silvio en la mañana. Bueno, exageré un poco, pero ese es el subtexto. Saludos, mi querido Mateo. Mariposas. Bueno, pues vamos a... Antes del café de los prodigios, que ya sé que están esperando, vamos a platicar un momentito con Sabdiel Ceballos, que es subcoordinador de Difusión Cívica y Cultural de la Secretaría de Gobierno. Porque de ahí depende la banda sinfónica del Estado, ¿verdad? Así es. Que dirige ahora el joven Arturo Castillo, que ahorita están ensayando. Pero entonces Sabdiel viene a platicarnos de... ¿Es el primer concierto de este año? Es nuestro primer concierto. Tenemos el sueño de este año, esta administración, realzar el trabajo artístico de la banda, dado que por muchos años hemos llevado el encargo cívico, pero en esta administración queremos trabajar y potenciar toda la capacidad de nuestros compañeros. Tenemos excelentes músicos, maestros. ¿Ya cuántos años tiene esta banda? La banda tiene 132 años de existencia. Fue fundada por el gobernador Juan de la Luz Enríquez, por encargo de la Fundación de la Normal. Él encarga que se cree una banda para darle realce al evento, y ahí surge nuestra centenaria banda. Ha tenido periodos muy importantes, y de esta misma surge la Sinfónica de Jalapa, bajo la dirección de Juan Lomani Bueno. Ya nos platicó Enrique Salmerón esa historia. Así es, el maestro Salmerón es un experto en la historia de nuestra banda, y siempre que hemos tenido conversatorios o conciertos de aniversario lo invitamos. ¿Dónde toca la orquesta? Porque antiguamente las bandas municipales y estatales tocaban en los parques. Así es, los tocaban kioscos. En los kioscos. Se acostumbraba, ¿no? Queremos rescatar esto, ya no eso tenemos. Es padre. Ya no tenemos un kiosco, pero estamos gestionando el palacio. Los Berros. Estamos gestionando el palacio de municipal o el de gobierno para acercar a la gente todo esto, pero también queremos rescatar el trabajo de la sala de concierto, porque la banda es de las pocas bandas del país que son sinfónicas, que contamos con un repertorio versátil, desde oberturas y grandes obras hasta lo más popular, y que es el caso de este primer concierto, que es un homenaje a lo mejor de las grandes bandas. Música de Louis Armstrong, Piaf, Frank Sinatra. Tenemos un tema tipo medley de Memorias de la Segunda Guerra Mundial, con temas inmortales. Glenn Miller. Es un programa muy rico, muy sabroso, para todas las edades. Y estamos invitando al público en general para que se acerquen más a conocer esta institución, que también por décadas ha apoyado no solo el civismo, porque nuestra labor es también muy cívica, acompañar al gobernador y al secretario en los eventos cívicos, pero que también tenemos todo el potencial para no competir, sino darnos un lugar en la escena artística cultural de nuestra ciudad y nuestro estado. Sí, yo nunca olvidaré un concierto de la 1802 en Oaxaca, en una plaza, en donde de un lado estaba la Orquesta Sinfónica Nacional y del otro lado la banda de Oaxaca. De ahí de Oaxaca. Y el director de la banda de Oaxaca, con la batuta, a la distancia le decía: le toca, maestro. Y entonces la sinfónica tocaba un párrafo, una parte, y luego el director, creo que era Toby Herrera de la Fuente, le decía: ahora es su turno, maestro. Una cosa maravillosa. Luego tocaron, aventaron fuegos artificiales, las campanas tocando ahí en la 1812. Sí. Y todos nosotros llorando. Es hermoso, de emoción. Es una obra preciosa. Tchaikovsky escribe esa obra con banda interna, ¿no? Entonces tiene una parte en la que la obra lleva una... Por eso se maneja eso. Lleva una intervención porque él narra la batalla entre Rusia y Francia y él pone motivos de los himnos de cada... Es una obra maravillosa. Uh-huh. Hablando precisamente de eso, hace ya algunos años, cerca del 2000-2001, la Banda Sinfónica de Veracruz se presentó en un festival en Zacatecas con demás bandas del país y ella cerró con esta obra, con la 1812, colocándose en ese momento por la crítica como la mejor banda sinfónica del país, con esta obra que acertadamente usted menciona, la 1812 de Tchaikovsky, ya una adaptación totalmente para banda, la cual también está en nuestro repertorio y esperamos en el año poder programarla. Qué bueno. Pues don Juan Carreto, que fue director de la danzonera de Actopan, nos manda muchos saludos. Muchísimas gracias. Roberto Carlos, que podría escuchar a Silvio Rodríguez todo el tiempo. Igual Patti, dice que está de acuerdo con Mateo, que también ya eres su ídolo. Eres un idolazo, Chuchín. Básicamente el repertorio de la banda va más hacia lo popular, ¿o sí, está equilibrado? Equilibrado. Tenemos desde lo popular, danzones, pasos dobles, marchas, hasta música sinfónica, oberturas. Tenemos arreglos contemporáneos. De hecho, estrenamos tres obras a nivel mundial con arreglistas extranjeros. Y tenemos también música de películas de Broadway, qué bien, de Disney, que vamos a programar para el tiempo de abril de los niños. Y vamos a hacer un rescate de la música de Cricri. No, pues entonces hay de todo. Así es. Muy bien. El programa de mañana es de las grandes bandas. ¿En dónde va a ser? Va a ser en el Auditorio Sergio Pitol, de la iniciativa IMAC, el ayuntamiento. Uh-huh. A las 19 horas. En el IMAC. Entrada libre. Y les esperamos por allá. ¿A qué hora? Es muy prometedor. 19 horas, 7 de la noche. De la tarde, noche, y esperamos que la gente empiece a acercarse y a conocer un poco más a esta institución, que tenemos el encargo de llevarla a los municipios, de llevar cultura por parte del secretario y de nuestro coordinador, el ingeniero Enrique Leal Cruz, toda la apertura para equilibrar todo lo cívico y lo cultural, descentralizarlo de Jalapa. Es el reto de esta administración. ¿Valgober? Está invitado todas las... ¿A él le gusta la música? Sí, está invitado el secretario y ya nos están confirmando varios representantes de las secretarías. Hay mucho interés. Esta administración se está viendo interesada en el apoyo a la cuestión cultural. Qué bueno. Y al realce de las actividades cívicas. ¿Y era hora? Sí, la verdad que sí. Ya empecé con la grilla. Estamos muy entusiastas. Oye, pues muy bien, Sabdiel, y saludos a Jorge Vázquez Pacheco, que fue claro el que nos, sí, gran amigo, nos hizo el contacto para comunicarnos con ustedes. Claro, un saludo a Jorgito. Y un saludo también a al maestro Castillo. Claro que sí. El joven director de la banda. O sea, en otra ocasión podemos ya venir a platicar con todo con gusto. Invitamos pues sí, al maestro Salmerón, para que platiquemos de la historia de la banda. De la historia de la banda. Sí, está muy bien. Rica. Muchísimas gracias. Mira, te traemos a Vázquez Pacheco, a Salmerón, sí, Salmerón, a Castillo y a ti. Sí, Vázquez Pacheco nos ayuda con la crónica, con todo ese asunto. Él es un gran experto. Nos ponemos de acuerdo. Muchísimas gracias. Que claro te vaya que muy bien, ¿eh? Suerte. Entonces, mañana en el IMAC a las 7, gratis. Te manda saludos la familia Licea. También a Chuchín, le manda saludos la familia Licea. Y... yo quisiera mandar un saludo a mi esposa que te escucha todos los días rumbo a su trabajo. Un saludo para ella. Muy bien. Entonces, ¿cómo se llama? Araceli García. Araceli. García, un saludo. Un saludo a Araceli. Ella es fan de la revista. Es fan de la revista. Aquí está Sabdiel, si dijo la verdad, aquí vino el programa. Aquí estamos. Te vaya muy bien. Nosotros nos vamos al café de los prodigios. Radio UNAM presenta El café de los prodigios

to myself. What a wonderful world. Esto fue El Café de los Prodigios, con Oscar de la Borbolla y Janet Pankowski. Una producción de Nuria Gómez y Jessica Trejo. Muy bien, pues vamos a continuar aquí en la revista. Son las 9:14, casi casi. Un saludo a la señora Irma Herrera. Ella a su vez nos manda un saludo, una felicitación a todos los que hacen posible el programa. Y ella anda entre Querétaro y Jalapa y ahorita le toca Jalapa. Muy bien, Irma, pues ya sabe, cuando ande por Jalapa, por internet, ¿verdad?, en línea, puede seguir escuchando la revista. Yo creo que así lo hace. Bueno, pues ahora ya me hago bolas entre este programa y la hora del amigo. Ya no sé qué dije aquí, qué digo allá. A veces, como ya les había yo dicho, no es cierto, les había yo dicho en la mañana. Ay, bueno, un relajo. Entonces allá comentamos lo de los, la de los 10 nominaciones de Roma, ¿no? Pero bueno, pues es una noticia que ya ya se dio, que ya ahorita están saliendo cosas, por ejemplo, las reacciones de pues de los actores, ¿no? Cuando se enteran de pues de que fueron nominados, ¿no? Y en ese sentido, Felipe Casals, que como usted sabe es un director de cine, él habla hoy en La Jornada que desde que el primer cineasta mexicano, Salvador Toscano, escogió el ángulo exacto para dejar un testimonio veraz del paso triunfante de la Revolución Armada, y hasta que Rubén Gámez nos hiciera entender de una buena vez en La Fórmula Secreta, testimonio filmado desde el mismo ángulo para mostrarnos cómo esa misma Revolución Armada se había engañado a sí misma, volviendo sobre sus pasos de puntitas. Lo sobresaliente del cine nacional transcurrió desde esa época. El cine nacional transcurrió entre la comercialización de esta revolución abortada y convertida en un mito intocable, así como en todo un repertorio posible de copias calcadas del teatro de farsas de bulevar. Tendrían que imponerse los talentos de Julio Bracho, Ismael Rodríguez, Luis Buñuel, para que el cine mexicano dejara de ser un entretenimiento de poca monta. Luego, y sin escalas, el cine mexicano entró por la puerta del olvido, híjole, y de las canciones también. Su prestigio pertenecía a su prehistoria, ignorada además por la mayoría. Es hoy cuando Roma, de Alfonso Cuarón, resurge como la obra de un cineasta capaz y consciente de su clase social, retomando con fibra la estafeta extendida por Jorge Fons, Paul Leduc, Arturo Rimstein, los realizadores de los años 70 del siglo pasado, ahora arrinconados por haber sido representantes de un cine veraz e inflexible en su propuesta. La oferta que representa Roma de Cuarón no se mide solo en su virtud de ser una película de calidad internacional, sino además nos ofrece la confirmación de un cineasta necio, buen conocedor de a quien representa. Hoy, en un país devastado por la corrupción y colgado de la brocha que tiene la esperanza puesta en sus creadores, en que no den la espalda a un futuro distinto. Este Casals es el de Canoa, ¿no? Si no me equivoco. Felipe Casals. Muy bien. Pues entonces en esto y en lo otro ya son las 9:18 aquí en la revista. Historias, la lectura provee esperanza y valor para salir a la calle y enfrentar la vida. Eusebio Rubalcaba. Beji, Mongolia Band Revolution se llama esto. Muchos saludos a la gente que trabaja ahí en la Comisión de los Derechos Humanos. Aquí en Carrillo Puerto, ahí está trabajando nuestra querida Yausi, Yausihuatl. Y quiere que le mandemos saludos al Chef Scout, que es revistero, que nos escucha todas las mañanas. Y mira qué abusadilla, dice, mándale muchos saludos porque él es el que nos trae el desayuno. Nos lleva desayunos a la oficina. Y siempre dice que escucha la revista. Bueno, pues saludado está, pero me habían dado su nombre. Bueno, Chef Scout. Muy bien. Más porras para Chuchín. Por la música. Y bueno, por ahí de las 12 estaremos en la hora del amigo Radio Ciudadana Jalapa. Estamos muy lejos de tener la cantidad de radioescuchas que tenemos aquí. Pero les quiero comentar que es un programa parecido realmente a la revista, porque pues es lo que sabemos hacer. Y además el equipo es el mismo. Estamos Chuchín musicalizando, está Lupita Páez, está Carlos Romano. Pero además allá estamos reforzados por Guillermo Melo, por Martín Blanco, está Rosa Isela Sánchez, está también Jerónimo Rosete, que es el coordinador de aquel proyecto. Entonces se ha hecho un equipo muy padre de trabajo. Y bueno, la pasamos echando relajo y hacemos comentarios de todo. Entonces, si usted no tiene otra cosa que hacer, o si le dan permiso de escuchar a través de su computadora o de su... porque es puro internet, esa es la limitante que tenemos, ¿no? Pero si usted puede, pues lo invitamos a que estemos juntos en la Hora del Amigo. En la Hora del Amigo, pues se platica de todo lo que se platica en la Hora del Amigo. Entonces es www.radiociudadanajalapa.com. De todos modos está en nuestras redes. Si entran a nuestra cuenta de Twitter, a nuestro muro, ahí siempre hay manera de entrarle más rápido. Bueno, pues entonces que tengan ustedes un muy buen día. Sigan escuchando la programación de Radio Universidad Veracruzana. Y Chuchín, Lupita y Carlos, nos despedimos de ustedes. Pásenla bien, buenos días. El grupo Palo al Monte. Para la Yiquilla.